Hey guys, hi, this is Andy from Secret Sphere and you are listening to Sobredosis with Jonathan Montenegro. Guardian, con el track Violent Shadows. Me gustaría compartirles mi opinión acerca de este álbum, The God Machine. Mi primera impresión fue grata, positiva, ya que me pareció una búsqueda de nuevos horizontes con una idea nueva e interesante por desarrollar, y que en cuanto a lo que se venía escuchando de la banda en el último tiempo. Esto es un alto componente melódico y sinfónico, pero a mi juicio, algo carente de emoción y lucidez. Y lo siento por los fans más acérrimos de Blind Guardian. Y previo a los germanos, llegaron a Sobre la Dosis en Enciferum con su tema For Those About to Fight for Metal. Los suecos Sabaton lanzaron un nuevo EP titulado Heroes of the Great War el pasado 20 de enero de 2023 a través de Nuclear Blast. Es la segunda parte de la trilogía Echoes of the Great War después de publicar Weapons of the Modern Age el 30 de septiembre del año pasado. Sin más que añadir, esto es Sabaton con el tema The First Soldier. Hi there, this is King Diamond. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay tuned. Dissection es una de esas bandas que siempre causa polémica a la hora de definirle un estilo, ya que nunca se han apegado a un sonido en particular, sino que han matizado con varios, siendo catalogados como black metal melódico, death metal melódico, black and death o simplemente heavy metal. El caso es que la agrupación originaria de Suecia y liderada por John Novitz rápidamente se consagró en la escena extrema como una banda de culto. Era el año 2004 y luego de casi 7 años nos enterábamos que John salía en libertad luego de haber cumplido una condena por asesinato. Posteriormente apareció un EP donde podíamos apreciar lo que se venía en el nuevo álbum de Dissection y las opiniones fueron divididas, ya que el sonido se alejaba de los blast beats y riffs estridentes para hacer algo más en la vena Mellow Death. Años después, salió a la venta Reign Chaos. Este trabajo salió bajo el sello Black Horizon Music The End Records y tuvo una logística bastante meticulosa por parte de John, quien luego de reactivar a la banda, dejó todo planeado para que este trabajo sea distribuido de manera satisfactoria y luego poder dejar todo funcionando previo a su suicidio. De este álbum, Reign Chaos, puedes encontrar 11 temas de lo que ellos llamaron metal anticósmico de muerte que rebosan de calidad y te dejan con ganas de más. Lamentablemente, esto fue lo último que ofreció la banda y solo nos queda disfrutar de sus tres únicas obras discográficas. Mahakali fue lo que escuchaste de Dissection. Hey, this is Lord Armon from Dark Funeral, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hay discos de metal que están destinados a volverse legendarios, que a su primera escucha sabes que estás frente a una obra maestra. Terminal Riddick de la banda Vector es eso, una obra maestra que no teme explorar y explotar los límites de lo que el thrash metal técnico progresivo es capaz de alcanzar. La influencia de bandas como Atheist o Voivod es evidente y aún así Vector resaltan por su frescura, innovación y creatividad, llevando lo que bandas como las anteriormente mencionadas hicieron hasta otro nivel. The Vector, escuchaste Charging the Void. Y previo a Vector, llegaron a Sobre la Dosis Old Man's Child con el tema Black Seeds on Virgin Soil. La banda Immortal ha anunciado el lanzamiento de War Against All, su primer disco en 5 años, para el próximo 26 de mayo a través de Nuclear Blast. Recordemos que el guitarrista Demonas Doom Oculta es el único miembro de la época clásica que queda tras la salida del batería Hork, que salió el año pasado. Para presentar el disco, los noruegos han compartido el tema que le da título. Cito, War Against All fue la primera canción que escribí para este álbum, ha comentado Demonas. Es un tema rápido en el que los riffs están inspirados principalmente en mis riffs de Battles in the North. Las letras tienen el sentimiento real y el estado de ánimo de la batalla de Blashirk, ideal para abrir el álbum. Las canciones de batalla crudas y rápidas de este estilo lo son todo para mí. Nunca olvidaré los primeros años ni decepcionaré a los fans bajando el ritmo. La primera etapa del black metal es lo que más me inspira. Noches frías en los bosques, en las montañas bajo la luna de invierno. Eso es lo que me mantiene vivo, el espíritu y la base de toda nuestra música. Escuchemos War Against All, The Immortal. Pero antes, lo nuevo de Cradle of Filth, que lleva por nombre She is a Fire. Y con ellos nos despedimos, Knuckleheads. Hi, this is Danny Filth of Cradle of Filth, and I want to welcome you to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Enjoy. We'll be right back. ways to make good on that delightful. This is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Hey!